extendemos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a ustedes a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones. Continuamos con nuestra conversación y la verdad es que deberíamos estar ya preocupados por lo que está aconteciendo. Recordemos que el Señor allí en Génesis 1:28, como lo hemos dicho, dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor nos dejó un mundo y nos dejó una naturaleza que cuidar. ¿Y qué hemos hecho de ella? Bueno, vemos los resultados. Basta contemplar la naturaleza, basta recordar cómo estamos de contaminados en las ciudades, los problemas serios que tenemos. Por ejemplo, el calentamiento global es un problema bastante serio. Esto está haciendo que la nieve se derrita, las reservas de aguas que tenemos se están agotando. Entonces, es algo que debería hacernos pensar. Los textos que tú habías leído y comentado allí hace un momento son muy decidores en relación a esto de la creación. Por ejemplo, cuando tú leías que Dios fue el que creó, que dio inicio, que creó también al hombre y al ser humano, el versículo 26, capítulo 1 de Génesis. También en el 9:7, cuando dice: más vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Son órdenes que Dios está dando, que tienen que ser cumplidas, pero de una manera ordenada, de la manera que él lo ha dicho. Incluso los salmistas, el salmista en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué te dice a ti esto en relación a que los cristianos tendríamos que quizás hacer una declaración muy importante, porque de Dios es la creación, de Dios es todo lo que existe? Pero no lo malo que existe, porque eso lo ha colocado el ser humano. Ahora, fíjate, nosotros podemos hacer la declaración, nosotros podemos decir de que Dios es todo eso, pero si el hombre ni siquiera se preocupa del lugar donde está habitando, eso es tremendamente grave, la inconsciencia que hay, porque piensa tú, no hablando de una persona que está con las facultades mentales perturbadas, sino una persona normal, una persona que está en su sano juicio. Imagínate que se le ocurra quemar la casa. Desde el momento que quema la casa, ya uno diría tiene que estar loco, tiene que pasarle algo. No puede ser, una persona normal nunca lo haría. Quemar la casa donde tú vives. Entonces, y eso es lo que el hombre está haciendo. Prácticamente estamos quemando la casa donde vivimos. A veces tú has visto, quizá igual que yo, o usted, amable oyente, las noticias de un barco que venía con petróleo y naufragó. ¿Y qué daño produce? Y daño irreparable, ¿no es cierto? Indudable. A esa fauna. Cantidad de fauna que se pierde, que muere. Y lo hemos conversado muchas veces, lo hemos escuchado, la famosa capa de ozono que uno menciona, que escucha noticias. Especialmente en el sur de Chile se ha dado que hay un forado. Yo estaba pensando qué significa eso, porque tú sabes que esta capa de ozono más o menos se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 40 kilómetros de altitud. Exactamente. Y reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera. Y absorbe, y aquí viene lo interesante y lo peligroso, digamos, en el entorno que fuera contrario. Absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia, que si no está, pasa directamente y afecta al ser humano, su piel, y nos hemos encontrado con que hay muchas personas que están teniendo problemas serios de cáncer a la piel producto de esta radiación. Pero el producto es porque nosotros hemos colocado elementos en la naturaleza, en el ambiente, que han ido abriendo un forado, y no estamos hablando de poco, de mucho, que está permitiendo que ya no elimine el 90%, no elimine eso que está llegándonos a nosotros, sino que está pasando prácticamente y nos está destruyendo nuestro cuerpo, y de allí bien difícil salir. Fíjate, es interesante que esta capa de ozono está formada entre 2 y 8 partículas por millón. Es bastante, bastante poco, podríamos decir, pero una labor extremadamente valiosísima la que realiza, porque la capa de ozono actúa como filtro o escudo protector de las radiaciones nocivas, pero permite que pasen otras como las ultravioleta de onda larga, que llega a la superficie, y estas radiaciones ultravioleta permite la vida en el planeta, ya que es la que permite que se realice la fotosíntesis del reino vegetal y que se encuentra en la base de la pirámide trófica. Entonces, en este sentido, una de las cosas que me cuesta también pensar en que esto sea obra de la casualidad, fíjate. Porque ¿cómo hacer algo que fue casual, pero justamente permite la vida? Son tantas casualidades, de cosas tremendamente complejas. Ahora, como tú decías, el hombre está echando a perder todo. El problema de la capa de ozono hace que se provoquen daños a los ojos, por ejemplo, cataratas. La exposición a dosis altas de rayos UV puede dañar los ojos, especialmente la córnea, que absorbe muy fácil estas radiaciones. Se produce ceguera temporal, y en fin, hay una cantidad de otros daños. Se producen severas quemaduras que envejecen la piel. Además de esto, aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica. Y bueno, hay, como digo, una cantidad de otras problemas que nos afectan directamente y que hacen que nuestra vida sea cada vez más difícil y tengamos una vida no como la que quisiéramos. Estoy pensando qué pasaría si nosotros descuidamos todos este medio ambiente, lo echamos a perder. El problema no se suscita en el momento, sino que arrastra para las futuras generaciones. Por ejemplo, a veces se trabaja mucho en la corta de árboles, especialmente en el Amazonas y algunos lugares. Escuchaba noticias de quemas que hay por allí en algunos sectores del sur de Chile incluso. Está sacándose lo que serían los pulmones de la naturaleza, de una ciudad, de un país, y nos quedamos impuros porque no se respira, no se traslada lo impuro hacia lo puro. Pero por otro lado, yo creo que uno debería empezar a cuidar un poquito lo que Dios le ha entregado como el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. ¿Por qué razón? Porque a veces somos un poquito descuidados en algunos detalles. Yo voy a decir algo, por ejemplo, el uso del agua. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la contaminación? No voy a decir eso porque yo estoy convencido de que es un problema esto del no cuidado del agua. Sería cosa que uno se fuera a algunos lugares donde no existe prácticamente agua. Hay lugares que están así, totalmente sin agua, y lógicamente esa generación de personas con esa escasez está secándose prácticamente, y lo que viene a futuro es un futuro muy incierto. Si Dios dejó algunas cosas puntuales, ¿por qué la hemos echado a perder? Porque hay una mano detrás que está trabajando, insinuándonos a nosotros y llevándonos a sacar de Dios en la mente humana y en las cosas creadas. Y después decir, mira, esto es porque Dios lo creó así, Dios no te quiere, Dios no te ama, Dios es un tirano, Dios quiere tu perdición, cuando hemos sido nosotros quienes hemos actuado lamentablemente en esa situación. Ahora, y en esa circunstancia. Fíjate, si el 70% del planeta está formado por agua, esto podría hacernos pensar en la importancia que tiene el agua para nosotros, para la vida humana. Fíjate, el problema es realmente serio. Datos estadísticos dicen que 1.200 millones de personas carecen de acceso al agua potable limpia. 3.000 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias, 300 millones de personas sufren escasez de agua, sufrirán escasez de agua, perdón, en el 2025. Más del 80% de ellas viven en países en desarrollo. El 80% de todas las enfermedades de los países en desarrollo se origina a raíz del consumo de agua contaminada. Bueno, eso puede hablarnos algo, una vislumbre de lo que significa el problema del agua. Entonces, ahí tenemos una cantidad de problemas, como tú has dicho, el problema de la tala indiscriminada de árboles que nos lleva a que estemos perjudicando el medio ambiente, ya que los árboles son los que nos dan el oxígeno. Nosotros hacemos el cambio, nosotros le entregamos CO2 a los vegetales, nos entregan oxígeno. Entonces, todo esto es un problema grave que no, desgraciadamente, no hemos tomado conciencia. El agua se usa indiscriminadamente, como si fuera algo que nunca se va a agotar. Miramos el mar y decimos, no, si esto nunca se va a acabar. No, y tenemos problemas. Como vemos, si fuera así tan fácil la cosa, esos países, esas personas no estarían sufriendo por escasez de agua. Hay muchos niños, dicen que hay niños que mueren diariamente están muriendo niños por falta de agua. Y no es solamente, cuando hablamos de falta de agua, no es solamente por el agua que no pueden beber, es agua contaminada, es agua que no pueden asearse, en fin, el agua tiene muchos usos y todo eso es importante. Por eso es que nosotros deberíamos, como cristianos especialmente, tomar conciencia de esto y ser realmente cuidadores de la naturaleza. La verdad es que cuando se elimina un bosque y el terreno quizás se destina, por ejemplo, a la explotación agrícola o ganadera, y aquí hay un detalle bien importante, disminuye en gran medida la capacidad de la superficie terrestre para controlar su propio clima y composición química. Bueno, qué triste, pero nuestra condición nos está llevando a un desastre, pero Dios nos lleva a la solución definitiva cuando Él venga por segunda vez. ¿Se ha preguntado usted cómo impacta su propio egoísmo en el modo que trata al medio ambiente? Está mal pensar, bueno, yo soy una persona, entonces, ¿qué importa? Yo creo que deberíamos meditar en esto. Que el Señor nos acompañe, vamos a seguir mañana conversando este lindo tema de la creación de Dios. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.